descansa en paz. Dime qué hago aquí en mi soledad, pensando en cómo estás. Dime si hay otra boca que te besa, si todavía sigo en tu cabeza. Quiero saber si con otro tatu te tapaste mi nombre.